corazón que no quiere comprender que ella ya lo olvidó. Y él sigue sin saber qué error pudo cometer que lo separó a los dos. Seguiré esperando yo que ella un